Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presenta Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. Bienvenidos. Universidad Central Hatun Yachanahuasipa, Dirección de Vinculación Uyachimi. Huellas y Vínculos, Musukiachikunamikan. Huellas y Vínculos, Takikuna, Kausaikuna, Huillaikunapashmi. Huellas y Vínculos, Kikin Kaipikaika, Ruraikunami. Ashishamushka Kapaichi. Y amigos, bienvenidos al primer programa de Huellas y Vínculos a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, la primera radio pública cultural del Ecuador. Mi compañera Natalie Orellana les da la bienvenida. Hola Andrés, buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a este nuestro primer programa de Huellas y Vínculos. Y bueno, ahora les voy a comentar un poco de qué va a ser este programa, que los vamos a estar acompañando todos los martes de 2 a 3 de la tarde. Huellas y Vínculos es un proyecto llevado a cabo por algunos estudiantes y profesores de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. En este programa se abordarán varias temáticas en torno a la universidad y los estudiantes, tomando como ejes centrales la historia universitaria y los proyectos de vinculación que se realizan en las 21 facultades. Además, tenemos un segmento especial de Historia del Mundo Andino, que contará con un especialista en el tema. Estaremos con ustedes todos los martes de 2 a 3 de la tarde. Bienvenidos. Así es, tenemos grandes invitados el día de hoy. La profesora Jacqueline Artieda, coordinadora de vinculación con la sociedad. El doctor Carlos Celi, sociólogo y docente de la Universidad Central del Ecuador. Y Manuel Espinosa Apolo, historiador y docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Damos la bienvenida de inmediato a Jacqueline Artieda, coordinadora de vinculación con la sociedad, quien nos estará comentando un poco más acerca de cómo se lleva este trabajo de la vinculación de la sociedad en la Universidad Central del Ecuador. Bienvenida, Jacqueline. Hola, buenas tardes al público, escucha, radio, escucha de la Casa de la Cultura, pues un saludo muy grande de parte de la Facultad de Comunicación Social y de la Universidad Central, ¿no? Esta universidad pública que a lo largo del tiempo ha venido albergando, recibiendo a los estudiantes de los sectores más populares de este país, diría yo, y entonces de esta manera agradecer también a los directivos de la Casa de la Cultura y a los directivos también de Radio Casa de la Cultura. Hoy nos acompaña también, le veo aquí a Patricio Álvaro, muy agradecida por el espacio que nos están dando. Yo creo que es bien importante justamente tender puentes con la Casa de la Cultura, con estas instituciones, y pues que los estudiantes también tengan la posibilidad de crecer, ¿no?, y de cualificarse también en estos micrófonos. Me da mucho gusto y, bueno, pues súper entusiasmada con este primer programa de vinculación con la sociedad. Así es. En nuestro país, la Constitución del Ecuador, vigente desde octubre de 2008, establece los principios sobre educación superior con los nuevos desafíos del Estado ecuatoriano que busca formar profesionales y académicos con una visión humanista, solidaria, comprometida con los objetivos nacionales y con el buen vivir en un marco de pluralidad y respeto que contribuyan a la transformación de la sociedad y a su estructura social, productiva y ambiental, formando profesionales y académicos con capacidades y conocimientos que respondan a las necesidades del desarrollo nacional. Jacqueline, cuéntenos acerca de cómo se está llevando a cabo la vinculación de la sociedad de la Universidad Central del Ecuador. ¿Qué proyectos tienen a futuro, a mediano y corto plazo? Bueno, decirles primeramente que la facultad y toda la universidad acaba de pasar por el proceso de acreditación. En el proceso de acreditación han sido tres los puntales que se han revisado, ¿no? La docencia, la investigación, pero también la vinculación con la sociedad. Es decir, es un componente, es una arista fundamental de la educación superior, la vinculación con la sociedad. La vinculación, por tanto, tiene el objetivo de tender puentes que permita transformar a los estudiantes, a los docentes, pero también a los sectores donde nosotros estamos llegando. El conocimiento, decía la vez anterior, creo que les contaba a ustedes mismo, tiene que ver con observar las realidades desde todas sus perspectivas. Entonces no podemos tener, digamos, una academia que se enclaustre. Necesitamos una academia que permee todas las realidades, porque además estudiantes y docentes venimos de esas realidades. Entonces la vinculación busca, por un lado, entregar herramientas, transformar las condiciones de los territorios, de las organizaciones donde estamos nosotros, siempre y cuando, por supuesto, estas organizaciones, los pueblos y nacionalidades, los territorios, hagan esa propia búsqueda, ¿no es cierto? Desde esta perspectiva nosotros hemos dicho o fortalecemos tres líneas de la vinculación. La primera línea es el trabajo con proyectos comunitarios, ¿no es cierto? Ahí nosotros estamos ahora mismo en este semestre articulando 10 proyectos comunitarios. Allí tenemos una diversidad de actores con los que estamos trabajando. Barrios de Quito, pueblos y nacionalidades, organizaciones como la CONAIE, como la CONGENIAE, ¿no es cierto? Y ahora con la ECUARUNARI, que estamos por firmar también un convenio. Estamos trabajando con ligas barriales, ligas deportivas barriales. Estamos trabajando con las personas preliberadas, ¿no? Es decir, tenemos, digamos, unos proyectos que en su sustancia aportan a la transformación y al crecimiento de estos sectores, ¿no? Articulando sus propias voces. Cuando las autoridades de la facultad suelen referirse a la vinculación, suelen enfatizar sobre esto, y yo estoy de acuerdo y creo que hay que proponerlo y hay que volverlo a decir. Nosotros damos los instrumentos, las herramientas, son los sectores y los propios actores los que conducen su propia transformación. Pero en eso el interés efectivo es que tanto estudiantes como docentes acompañemos esos procesos y que también nos permita a nosotros transformar, es decir, cualificar nuestras propias condiciones, de las condiciones que estamos teniendo en la universidad alrededor de lo que significa potenciar la malla en términos académicos, por ejemplo, y todas las capacidades, ¿no es cierto?, que los estudiantes están fortaleciendo en su proceso de formación. Luego tenemos una segunda línea, te contaba, ¿no es cierto?, como para resumir, que tenemos una primera línea de trabajo, que son los proyectos comunitarios. La segunda línea básicamente tiene que ver con los procesos de educación continua. Ahí nosotros tenemos un convenio con la Secretaría Técnica de Capacidades Profesionales, la CETEC, que le permite entregar un certificado, ¿no es cierto?, de acreditar competencias laborales. Y esto beneficia mucho a sectores donde la educación formal no ha podido llegar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos igual con algunas organizaciones de periodistas, de asociaciones, de comunicadores en todo el país, ¿no es cierto?, convenios para fortalecer procesos de educación continua. Y la tercera línea es básicamente las prácticas preprofesionales, donde en un proceso en el cual la vinculación ha logrado firmar un promedio de 50 convenios con instituciones para que los estudiantes vayan a hacer sus prácticas o sus pasantías preprofesionales allí. La última línea que nosotros queremos abrir es la línea de investigación, así que también hemos abierto un proyecto en el que los docentes que están haciendo vinculación con la sociedad puedan también sistematizar, digo yo, este conocimiento que se está generando en territorio. Entonces, un poco este sería el trabajo que la vinculación está realizando durante algunos semestres, ¿no? Solo decir dos cositas, la vinculación con la sociedad ha sido reconocida por algunas instituciones como la OEI, por ejemplo, la Organización de Estados Iberoamericanos, el Ministerio de Cultura y recientemente la Secretaría de Movilidad Humana. Ha recibido reconocimientos por el trabajo, no que está haciendo la coordinación ni sus autoridades solamente, sino por el trabajo que están haciendo los estudiantes en estos espacios. A nosotros esto nos llena de profundo gusto y ánimo de continuar en esta en este camino tan bonito de la vinculación, en esta concepción que tenemos, ¿no? Dentro de las innumerables experiencias que me supongo Jacqueline tiene dentro de ser coordinadora de la vinculación de la sociedad, ¿cuál es la que usted recuerda más? ¿Cuál es la que a usted le marcó dentro de este trabajo, dentro de esta vinculación? Bueno, yo te diría que yo empecé haciendo vinculación con la sociedad en el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, en el MIC, y ahí nos propusimos formar una red de comunicadores comunitarios. Yo te puedo decir que hay un montón de experiencias, pero quizá esta es la primera huella que va marcando el camino. Y el mirar ahora que hay compañeros comunicadores que no han podido acceder, porque ahora la educación es un privilegio, ahora como antes la educación es un privilegio, entonces hay que romper esa estructura, hemos logrado que los propios comunicadores del MIC sean los que sostengan sus propios medios, ¿no? El Movimiento Indígena y Campesino del Cotopaxi, ¿no es cierto?, tiene el único medio comunitario, el único medio televisivo comunitario, y además esos mismos compañeros jóvenes de la organización están sosteniendo su espacio radial. Entonces a nosotros nos da mucho gusto que a través de ese proceso los compañeros puedan sostener sus propios procesos organizativos y comunicacionales en la zona. Son zonas muy pobres, ¿no? Las zonas de Cotopaxi, de Chimborazo, de Tungurahua, son zonas que han estado sumidos en la pobreza absoluta, ¿no? La estructura del Estado es poco capaz de llegar hacia allá. Y sentimos que la universidad ha ocupado no el rol del Estado, sino que ha ocupado un rol mucho más importante porque ha tratado de sostener el pedido, ¿no es cierto?, y el proceso de las propias organizaciones. Entonces, si te cuento una experiencia, quizás es la experiencia que propició, no es una experiencia inicial, pero yo te diría que la vinculación está llena de experiencias cargadas de posibilidades de contar historias bien bonitas, ¿no es cierto? Ahora recién también están un profesor, el profesor Walter Jimbo, está yendo al territorio Toñampari, ¿no es cierto?, con el pueblo Guao. Ahí se van a recolectar memorias, historias orales que por, digamos, el lenguaje no han podido ser antes colectadas, ¿no es cierto? Esa es una memoria que quizás se puede perder en el tiempo. Nosotros estamos apoyando a que los viejos de allá, ¿no es cierto?, a que los abuelos, a que los sabios puedan contar sus historias y nosotros plasmarlas, ¿no? Entre las historias más bonitas, ¿no? Pero hay un montón, yo te diría, hay un montón. Esta experiencia misma es una experiencia de la vinculación que a mí me da mucha alegría, porque es verles a los estudiantes y a los docentes ilusionados con un proyecto que permita trasladar a los estudiantes y al público joven de Radio Casa La Cultura y de la FACSO también la posibilidad de entender la historia de la universidad, pero además qué estamos haciendo con la vinculación y lo importante que es la vinculación, que no solo es un requisito para graduarse, compañeros y compañeras, sino que es una posibilidad de dar un salto que nos permita conocer el mundo, nuestra historia y que nos permita finalmente ser tocados, ¿no?, en lo más sensible para que nuestra formación en lo académico también tenga un sentido más orgánico, dice por ahí otro profesor. Que el conocimiento sea orgánico quiere decir que pase por tu cuerpo y la vinculación te ayuda a eso, ¿no?, a que el conocimiento pase por el cuerpo y sea experiencial también, ¿no? Claro. Y aquí yo quiero saber un poco ahora sobre los proyectos que actualmente están manejando la Facultad de Comunicación Social. ¿Será que nos puedes contar acerca? Sí, les mencioné un poquito en la primera línea, solo así de manera rápida decirles que estamos con el proyecto Casa de la Cultura, fortalecimiento de capacidades comunicativas con jóvenes en el GAT de Checa, en el GAT parroquial de Checa. Estamos también haciendo comunicación comunitaria y formación juvenil con el Centro Cultural Amauta, esto es en los barrios de Quito, fortalecimiento de las capacidades del movimiento indígena y campesino del MIC. Estamos en la producción de audiovisuales con la Fundación Equidad, ¿no?, con grupos LGBTIQ. Estamos haciendo aula inclusiva con materiales inclusivos para personas con discapacidad visual en la propia FACSO. Y bueno, te podría nombrar algunos otros proyectos. Ahí estamos haciendo un proyecto de levantamiento de información sobre la comunicación en la Universidad Central, proyecto generación fortalecimiento de competencias con las personas privadas de libertad, y finalmente este proyecto que yo les había mencionado respecto de la investigación, y se está promoviendo una revista, ¿no?, de vinculación que permita sistematizar, ¿no es cierto?, teorizar todo este conocimiento que se está formando en la vinculación con la sociedad. Muchas gracias, Jackie. Algo que es muy importante que has mencionado es esta forma de los estudiantes de cómo ven la vinculación, ¿no? Porque me incluyo también en esta parte, porque antes no está, creo que en la facultad y en general en la universidad hay un problema de entender, de cómo entender la comunicación. Y claro, nosotros pensamos que es solo un requisito para graduarnos y por eso lo queremos realizar lo más pronto. Y esto, o sea, cuáles son los semestres, cómo lo ofertan, esto quisiera que se enteren los estudiantes, cuál es la importancia de hacer vinculación con la sociedad, qué te permite y cómo la vinculación de alguna u otra manera puede cambiar también a los estudiantes en relación a lo que quieren hacer. Porque entiendo, por ejemplo, ahora nosotros estamos haciendo radio y esto tal vez puede que nos guste, estamos como probando un poco de más cosas dentro del área, dentro de las carreras. Entonces, quisiera saber cómo se trabaja, cuál es la importancia de la vinculación y cómo se trabajan los proyectos para que estos sean en función a la necesidad que tienen los estudiantes. Bueno, básicamente yo diría los estudiantes escogen su proyecto de vinculación. Es cierto que hay una oferta, ¿no es cierto?, previa, pero los estudiantes escogen. Únicamente cuando ya no tenemos cupos, por ejemplo, en los proyectos, ahí sí nos toca a nosotros decirles a los estudiantes a qué proyecto o a qué organización en su práctica preprofesional debe ir. Pero básicamente esto es una cuestión de poner opciones y que los estudiantes elijan, ¿ya? Esta sería una primera cosa. La segunda cosa, nuevamente decirles, ¿no? La vinculación no tiene por qué ser un requisito para la titulación solamente, compañeros. Hay que aprovechar los espacios en donde estamos. Yo digo, la vinculación puede convertirse, tiene que convertirse en un puente entre la teoría y la práctica. Entonces, cuando decimos, bueno, nos estamos formando para hacer radio, nos estamos formando para hacer audiovisuales, entonces vamos y hagamos radio, vamos y hagamos el audiovisual, y todo el conocimiento, la teoría política, la historia, tiene que estar finalmente permeado, ¿no es cierto?, en los territorios por el trabajo y el accionar que nosotros estamos haciendo. Entonces la vinculación es esa posibilidad práctica de articular lo que aprendemos en las aulas en los territorios. Una parte, la otra parte es ir a aprender, pues, del territorio. ¿No es cierto? Cuando nosotros venimos y hacemos radio, entonces estamos aprendiendo también de quienes nos están enseñando, incluso desde otras partes y no los vemos, ¿no es cierto? Son actores medio invisibles. Entonces es aplicar, ¿no es cierto?, reaprender y poner en práctica lo que ya hemos observado en las aulas. Esto es importante. Nos vamos a dar cuenta entonces que la radio se puede hacer en miles de condiciones. Cuando vamos a un territorio, ¿no es cierto?, y vemos que no tenemos la tecnología de punta, pero aún así estamos saliendo y haciendo buena radio, entonces aprendemos a cómo, con lo que tenemos, hacer radio, ¿ya? Y entonces aprendemos a ser recursivos, ¿ya? Entonces, yo lo que digo es, hay que aprovechar de todas esas capacidades que la vinculación nos ofrece, de todas esas oportunidades que la vinculación nos ofrece, para que nuestro conocimiento sea sustancioso, tenga sustancia, ¿no? Que no se quede en la discursividad muchas veces de lo que aprendemos en el aula. No digo que necesariamente esto sea así, pero suele pasar. Y entonces, para que eso no pase, la vinculación debe ser este espacio que al estudiante le permita más bien redignificar su conocimiento, diría yo. ¿Ya? Esto sería, ¿no? A mí me gustaría que esta visión que tenemos se pueda contagiar tanto a los docentes como a los estudiantes, para que se pueda aprovechar al máximo lo que es la vinculación con la sociedad. Así es, Jacqueline, agradeciendo su presencia aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jacqueline, para finalizar, dando reiteradas gracias, usted mencionaba que alrededor de 50 convenios tiene la Universidad Central, la Facultad de Comunicación Social, para prácticas preprofesionales. ¿Cómo se logra tener esta cantidad de convenios y cuáles son los beneficios que le deja al estudiante? Bueno, lo que quisiéramos nosotros es que no fuera práctica preprofesional y pasantía, es decir, que les paguen a nuestros estudiantes, ya que no sea fuerza de obra o mano de obra explotada, ¿ya? Y esto es una gestión que nos toca hacer por fuera de la universidad, es decir, que las prácticas preprofesionales sean pagadas, que no exista esa división entre pasantías y prácticas. La pasantía no es remunerada, la práctica no. Nosotros quisiéramos que nuestros estudiantes efectivamente tengan la posibilidad de remunerarse. Pero como esto está dentro de la Ley Orgánica de Educación Superior, es una gestión distinta a la que nos toca hacer. ¿Cómo logramos tener los convenios con estas 50 organizaciones? Por varias vías. Una, nosotros como vinculación hemos hecho una gira de medios, ¿no es cierto?, una gira institucional, y vamos a los medios masivos, pero también a otras instituciones, de acuerdo al perfil que nosotros tenemos de educomunicadores, comunicadores organizacionales, periodistas, ¿no es cierto? De acuerdo a los perfiles, buscamos instituciones y logramos hacer convenios para que nuestros estudiantes lleguen. La otra vía es que las instituciones conocen de la FACSO, ¿no es cierto?, y hay muchas solicitudes para hacer convenios. Nosotros observamos la pertinencia e iniciamos el proceso para firmar el convenio. Y la tercera vía son los mismos estudiantes, los que buscan sus instituciones y nos dicen: nosotros queremos hacer aquí las prácticas, necesitamos legalizar obviamente los convenios, legalizamos los convenios, y a través de esa vía entonces les permitimos a los estudiantes que a través de sus propias opciones, ¿no es cierto?, realicen las prácticas de allí. ¿Cuál sería el beneficio para los estudiantes? Lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Lo que habíamos dicho inicialmente, que los estudiantes puedan poner en práctica los conocimientos que reciben en el aula, ¿no es cierto? Y que puedan aprender también de los lugares donde están haciendo la práctica preprofesional. Básicamente eso. Entonces, esas serían las tres vías por las que nosotros logramos o hemos logrado tener estos convenios con las organizaciones que he mencionado, ¿no? Las tres vías. Listo. Damos por concluida la entrevista a la docente Jacqueline Artieda, coordinadora de vinculación con la sociedad y docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Tenemos a continuación al doctor Carlos Celi, sociólogo e historiador, que nos va a comentar un poco más acerca de la historia de la Universidad Central del Ecuador. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Debería decir, Carlos, gracias por la invitación, pero está un poco complicado. Bueno, la idea de este segmento al interior de este programa es tratar de ir visibilizando los distintos procesos por los cuales ha atravesado y viene atravesando la Universidad Central, no solamente al interior, digamos, sino que en una conjunción que ha tenido históricamente íntima con el resto de la sociedad. Entonces, de alguna forma, los cambios que ha tenido la sociedad han afectado al interior de la universidad, sin dejar de decir que la misma universidad pues ha tenido sus propios momentos de avances y de por ponerlo así, de, no sé cuál es la palabra, de salir, como quien dice, proponiendo al resto de la sociedad con distintos elementos que han permitido, como quien dice, en algunos momentos, en otros menos, estar como en la vanguardia, llámese, de los distintos procesos sociales, pero en otros momentos también se ha replegado y ha generado toda una intervención, si quieres, hacia adentro, con distintas consecuciones que de alguna forma han servido no solamente al resto de las universidades, llámese autonomía, cogobierno, que en otros momentos también han sido, qué sé yo, a la Universidad de Guayaquil, que gracias a su intervención a los movimientos estudiantiles allá permitieron en algún momento el libre ingreso, estamos hablando de los años 60. Es decir, cómo la relación que existe entre la universidad y sociedad nunca ha dejado de ser íntima, por un lado, y por otro lado, entender de alguna forma esos procesos sociales que han pasado al interior de la universidad, es decir, docentes, estudiantes, administrativos, que han tenido sus propias vaivenes al interior de lo que ocurre dentro de la universidad. Por eso creo yo que es necesario visibilizar la historia de la universidad, que muy pocas veces ha sido contada, muy pocas veces está presente, muy pocas veces los alumnos, las alumnas lo tienen adelante, y en general es muy poco, o podríamos decir, lo que se sabe de la historia de los últimos 100, 120 años de la universidad, no se diga un poco más atrás, pero básicamente mirar cómo la irrupción, si quieres, de los estudiantes como actor social no solamente se quedó en las aulas, sino que hubo una suerte de trascendencia al resto de la sociedad, en la cual además, digamos, hubo, por ejemplo, un momento, si quieres, inicial, en los años 20, 30, como un primer acercamiento de lo que fue vinculación con la sociedad, que más bien solo en ese momento se llamaba extensión universitaria. Luego, hacia los años 30, 40, tenemos la cuestión de la universidad popular, es decir, las necesidades universitarias, tanto docentes como estudiantiles, de vincularse con la sociedad y, sobre todo, de dejar de decir que la universidad está en un lado y la sociedad en otro, sino que más bien hacer evidente esa conexión en la cual no existe esa, o sea, podríamos decir que no existe esa diferenciación pese, o mejor dicho, debido a que hay una institución que te dota de cierta titulación, de ciertos, no sé, por ponerlo así, títulos nobiliarios, ¿no?, que te distinguen, pero la idea es tratar de, no sé si abolir esa distinción, pero sí de acortar de las distancias y sobre todo de devolver lo que la misma sociedad te ha dado como universitario, y en ese sentido pues tener justamente más clara la película de la relación universidad, sociedad y estudiantes. Bueno, Carlos, yo quiero saber, o sea, yo estoy clara que a lo largo de la historia de la universidad hay como muchos momentos que se marcan de movimientos sociales, estudiantiles, ¿no? Pero quiero saber si es que se puede identificar un hito o varios hitos en donde inicia esto. Actualmente los movimientos sociales, sobre todo en la Universidad Central, es como algo que toda la gente está como muy pendiente, pero hay hitos, hay como momentos identificados en los que nosotros podemos decir, a ver, desde aquí es movimiento estudiantil universitario, desde aquí partimos para estudiar esto. O sea, hay bastantes, ¿no? O sea, más bien en vez de hablar de movimientos, tendríamos que hablar en plural, movimientos estudiantiles, universitarios, y en esto tienes varios como momentos en los cuales no es que de ahí para adelante nadie se va a olvidar, sino que ha habido varios décadas, lustros, momentos, años, de donde ha sido necesario una especie de refundación. Es decir, pensando, existieron, no sé, algunos asesinatos, digamos, en el segundo periodo alfarista, donde se eliminaron algunos estudiantes, donde básicamente la gente se terminó asociando, agremiando a partir de clubes universitarios, que era la forma asociativa que en ese momento primaba, y luego de algunos años, en términos como en recordando ese asesinato de estudiantes, varios otros estudiantes salen a su vez a, como quien dice, a criticar lo que ocurrió con ese otro asesinato, y volvieron a asesinar a otros estudiantes. Estamos hablando de 1914, 1915, es decir, existen varios momentos que uno los puede ir como recordando, que creería yo que uno de los momentos principales sería más bien como la fundación de la FEGUE, ¿no?, en los años 40, pero, digamos, esa necesidad que se tiene de recordar los distintos momentos de la universidad o de los distintos momentos de la participación estudiantil y docente al interior de la universidad, es claro que se eventualmente es mejor tener como una especie de

estamos de vuelta. Acabamos de escuchar el tema Alturas, de composición de Horacio Salinas. Intilimani, grupo musical chileno, ejecutor de música altiplánica latinoamericana y folclore. Nació en 1967 en el casino subterráneo de la Escuela de Artes y Oficios de la ex Universidad Técnica del Estado. En 1966 se llevó a cabo la primera peña folclórica de estudiantes de esa institución. Cada sábado se presentaban grupos integrados por los mismos estudiantes y entre empanadas y vino, cada uno daba a conocer su música. Al año siguiente, dos de los estudiantes, Jorge Colón y Max Berrú, formaron un dúo sin nombre y al correr de las presentaciones se le sumaron Horacio Durán y Pedro Llanes, dando formación al grupo chileno Intilimani. Estamos de vuelta, el doctor Carlos Eli nos va a comentar más acerca de la historia de la Universidad Central del Ecuador. Doctor, yo le quería preguntar, dentro de la de varios hitos históricos que tiene la Universidad Central del Ecuador, me llama mucho la atención cuando yo escucho en la calle, cada vez que existen movimientos sociales, cada vez que existe alguna especie de revuelta, alguna especie de levantamiento, siempre se espera mucho de la Universidad Central del Ecuador. Se espera lo que la universidad y sus estudiantes hagan. ¿Por qué esta especie de esperar las acciones de la universidad? ¿Cuál es el motivo histórico? ¿Cuáles han sido las acciones históricas que dan forma, que dan esta especie de esperar? ¿Cuál es la acción o cuáles son las medidas a tomar de la universidad? Bueno, para eso habría que remontarnos, no sé, a los años 40, 50, que es donde empieza, como quien dice, el protagonismo propiamente estudiantil universitario, con una cúspide en su accionar entre los años 60 y 70, es decir, casi 20 años en los cuales la universidad o los universitarios tenían, como de alguna forma, la batuta de lo que serían los movimientos sociales en este país. Luego de eso, pues queda todo una especie de recuerdo o de memoria en la cual la sociedad, en términos generales, espera de alguna forma cuál es la respuesta estudiantil o cuál es la respuesta universitaria frente a determinados temas. Ahora, si bien es cierto, en algunos años ha habido algunos altibajos, sin embargo, la presencia universitaria siempre ha sido muy necesaria, como tú dices, esperada, no solamente por el tema del activismo social, sino también el tema del comprometimiento universitario en cuanto se refiere a la vinculación con la sociedad, ¿no? Y esto tiene todo un largo recorrido que viene, como ya les dije brevemente, desde los años 20, pero que tiene un mayor arraigo en los años 60, en el año 69, para ser concreto, cuando se genera la idea de la extensión o se cambia la visión de la extensión universitaria, sino la de vinculación con la universidad, la idea de la universidad para el pueblo, la universidad comparte con el pueblo, pero también se trata de una universidad que abre las puertas al resto de la gente, ¿no? Y esto hablamos del rectorado de Manuel Agustín Aguirre, previamente a eso también tenemos al doctor Guerrero, ¿no? Que son básicamente unos, quienes llevan a los estudiantes quienes llevan a la conducción universitaria a intentar generar una mayor apertura y un enlace más directo entre la universidad y la sociedad. No hay que perder de vista que durante los primeros 50 años y hacia atrás, obviamente, del siglo XX, la universidad estaba íntimamente vinculada con las élites. La universidad era visto como un reducto pequeño donde la gente de determinados grupos sociales pues tenía una preferencia o una distinción por el hecho de ser universitario, y a lo largo de los últimos, de los años 60, 70, se intenta romper con esa distancia, si quieres, entre élites, quienes llegan a la universidad, y las personas que intentan acceder a ella. Por eso es que en los años 70 hay una gran subida, si quieres, de lo que es la cantidad de estudiantes que llegan a la universidad. En algún momento llega a haber 60.000 estudiantes en fines de los años 70, algo que ahora, 2020, no lo hay. Estamos hablando de 39.600, casi 40.000 estudiantes actualmente. Y en los años 60, digo yo, finales de los 70, hubo una gran subida, una gran cantidad de gente que llegó a la universidad, y eso tenía que ver con la cuestión del libre ingreso y obviamente la idea de abrir las puertas de la universidad para todo o para la mayor cantidad posible de gente que está ahí. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Nos quedan algunas dudas, nos quedan muchas cosas todavía que tenemos que estudiar, que profundizar en este programa, y lo vamos a hacer a lo largo de la programación. Y bueno, no me queda más que agradecerte otra vez, y bueno, las puertas de este programa van a estar siempre abiertas para que regreses, para que nos puedas contar mucho más de la historia de la universidad, mucho más de los procesos universitarios. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias también. Pues que estén muy bien y buenas tardes. Gracias. Bueno, y continuamos con más. Ahora sí, llegamos a la parte casi que final de nuestro programa. Para eso voy a presentar al historiador Manuel Espinosa, especialista en el mundo andino. Bueno, y parte de lo que va a ser, él va a ser una cara y una voz invitada constante en este programa. Y bueno, Manuel, bienvenido. Cuéntanos acerca un poco de qué es el mundo andino. Gracias, para mí es un placer y me congratulo mucho de que la Facultad de Comunicación saque al aire este programa. El segmento y mi participación va a abordar, como bien decías, lo que es el mundo andino. El mundo andino debe entenderse como lo que es un área histórico-cultural que se va haciendo desde miles de años antes de nuestra era y que se va a convertir en el escenario de un proceso civilizatorio que ahora ya sabemos con toda claridad que arrancó en el tercer milenio antes de nuestra era con el surgimiento de la ciudad y el Estado en lo que es la cuenca de uno de los ríos del desierto del Perú al norte de Lima, que es en Caral, el río Supe. Entonces es un largo proceso desde el tercer milenio antes de nuestra era hasta que llegará la colonización española. Sobre este largo proceso, incluso lo que va a ser las luchas de resistencia a la colonización, vamos a escoger momentos, eventos, elementos muy relevantes para poderlos aquí comunicar y transmitir en este segmento. Así es, tenemos el agrado de tener en nuestras instalaciones al señor Manuel Espinosa Apolo, historiador. Cuéntenos acerca un poco más de la temporalidad, acerca de la cosmovisión andina, cuáles son los principales tiempos, cuáles son las principales ocasiones que esta ciencia maneja. A ver, el mundo andino y esta reflexión que voy a proponer en este segmento, como les decía, al aludir a un proceso civilizatorio estamos aludiendo a una matriz cultural que tiene todavía vigencia en nuestros días y que de alguna manera está presente en el etos de la gente que vive en el Ecuador, pero también la que vive en el Perú, en Bolivia, en el sur de Colombia y en el norte tanto de Chile como Argentina, que es el espacio al que alude el mundo andino. Es decir, que el mundo andino no solo es un espacio geográfico, como decía, sino un área histórico-cultural, porque es un escenario en donde se van a dar ciertos procesos culturales, civilizatorios, que de alguna manera van a dar lugar a una especie de etos y de fondo cultural común que nos enlaza a los diversos pueblos y sociedades que vivimos en este vasto espacio, en esta vasta geografía. Justo de eso quiero que nos comentes algo, si es que podemos ahora, esta relación de el mundo andino con la contemporaneidad, o sea, cómo podemos relacionarlo de esa manera. Lo que decía, es decir, si estamos hablando de una matriz, de un etos que subsiste al proceso de colonización y de alguna manera en el que radican los elementos referenciales de nuestra identidad, ahí vas a encontrar el vínculo de un pasado remoto con nuestro presente. Y ahora estamos viviendo, se puede decir, desde el levantamiento indígena, desde que se reactiva el levantamiento indígena, en el levantamiento de los 90, lo que se llama un renacer étnico. Y este renacer étnico ha impulsado el desarrollo de una conciencia histórica, de una necesidad de poner en valor raíces y orígenes que de alguna manera son fundamentales para definir elementos referenciales de nuestras idiosincrasias y de identidad. Ahí radica entonces. Bueno, Manuel, entonces ahora, y si nos puedes contar un poco acerca de las influencias, porque entiendo que hay influencias en muchas partes, tanto en la música como en el arte, Hay grandes referentes también del mundo indígena, del indigenismo. Cuéntanos un poco acerca de la relación del mundo andino con el arte, por ejemplo. Ya, a ver, cuando yo me refería a que ahí vamos a encontrar en esa matriz cultural los elementos referenciales de nuestra identidad, me estoy refiriendo a todo ese conjunto de tradiciones y elementos culturales constables en el tiempo y que se evidencian, por ejemplo, en la música, a propósito del tema de Intilimane que habíamos escuchado en alturas. La música andina, por ejemplo, o que de alguna manera está en la base de lo que después se va a llamar la música nacional en el Ecuador. Ahí podemos encontrar una serie de ritmos, de géneros que vienen de miles de años hacia atrás, que han ido variando en la medida que van incorporando ciertos elementos de la tradición europea mediterránea, pero que la matriz cultural se mantiene. Es el caso, por ejemplo, del yarabí. El yarabí es un género prehispánico, precolombino, que se va a mantener vigente durante la época colonial y republicana, sufriendo esos, obviamente, ciertos cambios gracias a la incorporación de algunos elementos que pueden ser de carácter estrictamente musical, otros elementos de carácter más bien literario y cultural, pero se mantiene hasta nuestros días. Entonces, en la música podemos ver claramente esta persistencia. Otro ejemplo que ilustra esto de la vinculación del mundo andino y el arte, por ejemplo, está en las artesanías del arte popular. Es decir, por decir algo, digamos, la alfarería, la cestería, replican tradiciones, tecnologías, elementos que se vienen trabajando desde miles de años atrás y que precisamente son esos elementos los que sirven de referentes identitarios. O sea, la alfarería, por ejemplo, hablemos del caso en Cotopaxi, ¿no es cierto?, o lo que sucede en Azuay, en lo que es Chordeleg. Es una alfarería, son centros alfareros que están funcionando ahí desde miles de años atrás y siguen haciendo. Perdón que te corte, Manuel. ¿Podemos hablar de una hibridación del mundo andino con otras esferas de la sociedad, con otros momentos de la sociedad? Esa categoría es la que esperamos esclarecer en esas reflexiones. Algunos han planteado la hibridación, pero también el mundo andino se ha trabajado más bien con la idea de la culturación, es decir, se trata de incorporar elementos de culturas exógenas, en este caso la tradición mediterránea, pero que se incorporan a la matriz cultural. Esto se ilustra claramente en la gastronomía, por decir el locro, que es un plato que de origen prehispánico. El locro ha incorporado una serie de ingredientes de origen europeo, pero no por ello deja de ser locro, ni ha dado lugar a un plato diferente o intermedio. Entonces, más que hibridación, es una especie de, algunos antropólogos van a decir, de codigofagia, es decir, una capacidad de adoptar elementos de otra cultura, asimilarlos, pero ordenándolos según una matriz cultural ya preexistente. Entonces, eso es lo que pasa en el mundo andino. Se puede decir que también eso es lo que pasa en el mundo mesoamericano y en todos los escenarios que dieron lugar a los procesos civilizatorios más antiguos de la humanidad. Que de eso hablaremos ya con más tranquilidad en algún otro momento, que es decir, me estoy refiriendo a lo que es la China, la cuenca del río Indo, Mesopotamia, la cuenca del río Nilo, los Andes, esto que llamamos el mundo andino, y Mesoamérica, que son los seis focos de las civilizaciones, de los procesos civilizatorios más antiguos en el planeta, fuentes de la cultura humana, como se le denomina también. Manuel, hemos comentado acerca de la gastronomía, del arte, de la música, en la cosmovisión andina. ¿Hay lugares en el Ecuador importantes que no estén conocidos por la sociedad donde florezca la cosmovisión andina, donde esté arraigado la cosmovisión andina? No, lugares no. Es decir, cuando hablamos de cosmovisión hablamos de sujetos. Uh-huh. Son los sujetos los que portan la cosmovisión. Y los sujetos que portan la cosmovisión andina está presente en la población mestiza y obviamente en las poblaciones indígenas, ¿no? Pero la cosmovisión entendida como una visión general acerca del mundo, del tiempo, del espacio, de lo que es la vida, la muerte, eso está presente en todos nosotros. Y a pesar de las incorporaciones ideológicas contemporáneas que tengamos, los ecuatorianos, por decir algo, los peruanos o los bolivianos, tenemos una idea fundamental acerca de la muerte, ¿sí? Tenemos una idea acerca del tiempo, una idea acerca del pasado, que son de alguna manera rasgos culturales específicos de esta parte de la geografía de Sudamérica. Y sobre eso, claro, ya hablaremos en su momento, destacando en qué se puede vislumbrar estos rasgos específicos, que a su vez suponen concepciones, conceptos cósmicos particulares. Las celebraciones también están incluidas en la cosmovisión andina, por ejemplo, el carnaval, el Inti Raymi, etcétera. Claro, en las prácticas se evidencian nociones, conceptos, ideas acerca de lo que es el tiempo, el espacio, la muerte, la vida. Eso, la cosmovisión siempre tiene que ver con las ideas más generales y significativas, ¿sí? El mundo andino ha sido muy importante para los habitantes de esta diversa geografía, porque también hay que destacar que el mundo andino es una de las regiones más biodiversas del planeta. Es decir, en esto le ganamos a la China, a Mesopotamia, a la misma Mesoamérica. Es decir, es una área mega diversa en términos biológicos y también mega diversa en términos culturales, ¿sí? Entonces, la cosmovisión entendida con esos conceptos e ideas más generales está presente en las prácticas culturales y en la vida cotidiana. Se puede decir que los pueblos andinos se preocupan siempre por darle un significado, un sentido a todos los quehaceres y actividades de la vida diaria. Para los hombres andinos, como para los otros descendientes de las más viejas civilizaciones, es encontrar un sentido, un significado. Entonces, esta es una particularidad y una diferencia, puede decir, del conocimiento racionalista, que por conocimiento racionalista podría explicar los procesos, las causas, así, pero los sentidos, ahí queda debiendo ese conocimiento racionalista. En cambio, los conocimientos de los pueblos indígenas en todo el universo, lo importante es el significado, el sentido que tiene cualquier acción que se realiza en la vida cotidiana. Bueno, Manuel, en honor al tiempo, solo tengo una cosita más que preguntarte y con eso terminamos. Ya se me olvidó la pregunta. ¿Cuál es la práctica que tú mencionarías que es más común sobre el mundo andino? ¿Cuál es la práctica en general en nuestra sociedad? Es muy difícil, no hay una práctica, hay un sinnúmero de prácticas, ¿no? No hay una práctica, hay una serie de prácticas que están en la esfera de lo social, en la esfera estrictamente del arte, como les decía, de la música, de la gastronomía, ¿sí? Es decir, están ahí incluso en las prácticas que tienen implicaciones políticas, ¿no? Entonces, bueno, en este segmento vamos a tratar de tomar algún elemento, algún tema en específico para desarrollarlo. Ahora queríamos hacer solamente una introducción para hablar de manera general sobre lo que vamos a abordar en este segmento. Muchas gracias, Manuel. No me queda más igual que agradecer tu participación y, bueno, nos estaremos viendo en un siguiente programa. Esto ha sido todo por hoy. Me despido, yo soy Natalia Orellana y los espero en una próxima ocasión. Así es, Andrés Yambay, damos muchas gracias a nuestros invitados. Gracias por estar presentes en este primer programa de Huellas y Vínculos. Estaremos encontrándonos el próximo martes de 14 a 15 horas. Muchísimas gracias. La Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presentó Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. Promocionales y publicidad.